Hola, buenas tardes. Con esta sintonía se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. En breves instantes hablaremos con Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informará de las actividades que organizan. Y como os decía hace unos instantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Mira, pues, a ver, esta semana, que empieza, vamos, esta semana, que nos vemos de semana a semana, es decir, de jueves a jueves, pues mira, hoy mismo, hoy jueves día 10 de noviembre, a las 7 de la tarde, en la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto, hay un acto, una mesa redonda, que organizamos conjuntamente la SIBI, la Sociedad Internacional de Bioética, y el Ateneo Obrero de Gijón. Llevamos varios años colaborando con la SIBI y el Ateneo en diferentes actividades, un poco esporádicas en el tiempo, pero bueno, mantenemos una sintonía de criterios en la interpretación de los contenidos éticos de la ciencia y el desarrollo. Y en este caso, bueno, pues se ha plasmado en una mesa redonda que será sobre el tema del empoderamiento y formación de las matronas rurales en Etiopía, con el subtítulo sugerente de Enseñar a salvar a otros, que es un objetivo loable, que trasciende los límites estrictos de la caridad y que lo que propone es que seamos capaces de formar a gente en otros países para que cooperen al desarrollo. Y esa mesa redonda estarán dos intervenciones, fundamentalmente son la de doña Isolina Riaño Galán, que es doctora en medicina y especialista en pediatría, y también doña Jacoba Garzón Ramos, que es licenciada en farmacia e inspectora farmacéutica del Insalud, ¿no? Y a ambas les une también formar parte de la ONG de cooperación al desarrollo, Arcoiris, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que tiene importancia no solo ya el mantener el lazo de colaboración SIBI Ateneo Obrero de Gijón, sino un poco los contenidos que hoy mismo se van a abordar. Insisto, a las 7 de la tarde en la sala de conferencias del Centro de Cultura del Instituto de hoy mismo jueves, y por supuesto con acceso libre. Y luego, ¿sí? Sí, sí, te escucho. Sí, y luego que en esta semana coincide que es de jueves a jueves, diferentes circunstancias que sabes a veces se producen en los calendarios de actividades de las entidades como la nuestra, que a veces vienen densos como vino esta semana y otras veces vienen un poquitín más relajados. Entonces en esta ocasión será el próximo jueves cuando el otro elemento que tenemos, otro factor de colaboración a lo largo del año y especialmente en estas fechas es el Ateneo con el Festival Internacional de Cine de Sison, ¿no? Es una colaboración ya histórica que sus raíces en varios años atrás con anteriores directores del festival y que lo mantenemos, ¿no? Y normalmente se plasma, como en esta ocasión, en el aval o el patrocinio o apoyo a una sesión de una película dentro del festival, una película que suele ser, pues en este caso es un estreno en España, y se trata de la película polaca Breath and Salt, una película que, bueno, narra un poco la vida de los jóvenes en una ciudad polaca de un tamaño medio, tal vez parecido de alguna manera a Gijón, y un poco, bueno, pues las diferentes circunstancias de cada uno, ¿no? Sobre todo sociales y laborales, ¿no? Y también personales. Esta película, el pase, forma parte de la sección oficial del festival en su apartado de retuellos y se podrá ver el jueves día 17 a las 7:30 de la tarde en el Teatro Jovellanos, ¿no? Insisto, es la sesión que el Ateneo favorece o avala en esta edición. Y bueno, pues un poco son estas dos actividades, un poco a lo mejor aparentemente distintas, pero yo creo que con lazos de conexión entre unas y otras, sobre todo siempre porque, bueno, lo que buscamos es un poco el desarrollo social y la cultura crítica de las situaciones y bueno, pues en eso el Ateneo de los Gijón siempre intentará hacer lo que esté en su mano por colaborar a que ello sea posible. Ajá, y reivindicaciones, ¿no? En fin, sobre todo la cultura, que nos hace mucho falta. Efectivamente. Bueno, pues si no quieres añadir nada más. Pues no, de momento eso, invitar a las personas que nos puedan estar escuchando a, bueno, pues a sumarse a estas actividades y bueno, y a otras que organicemos en el futuro, lógicamente. Eso es. O sea que el jueves que viene no hablamos, ¿no? El jueves que viene, bueno, hay tiempo para hablar. ¿Estarás viendo la película? No, pero es a las 5 ya. Y media, sí. Sí. Así tenemos un pequeño margen para poder hablar. Ah, a lo mejor volver a recordar la película y eso. Para comentarlo, lo que vaya a ver la semana siguiente, que ya hay alguna cosa que avanzar, pero en su momento. De acuerdo, entonces nada, hasta la semana que viene a las 16 horas, ¿no? Eso es. Bueno, muchas gracias, Luis, y seguimos hablando. Sí, eso es, gracias. ¿No es así? A vosotros, a ti, Pilar, y a Radio Clase. En general. Gracias, y gracias al Ateneo Obrero de Gijón. Chao. Y eso, bueno, pues esas eran las palabras de Luis Pascual informándonos de esas actividades y que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, acompañándote en esta tarde de jueves. Y nada, la programación de Radio Crash continúa.